Bien, amigas y amigos, nosotros seguimos con más de La Rayuela. Y pues ya en este momento, 10 de la mañana con un minuto, recibimos con muchísimo afecto a Álvaro Rosero. Él es director de Cultura de la Politécnica, de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. Alvarito querido, siempre un abrazo para recibirte. Gracias por estar ya con nosotros en este primer año. Nuevamente comenzamos ya al aire el día de hoy. Así es que iniciamos con nuestros amigos, con nuestros gestores, con quienes nos han acompañado por muchos años en algunos casos. Y queremos en esta mañana, Álvaro, que nos cuentes un poquito. Hagamos una, que digamos, hagamos una breve evaluación de lo que fue el año 2019 en cuanto a la gestión que tú realizas en la Politécnica y cuáles son los planes que tenemos para este presente año. Bienvenido. Bien, muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que es importante pensar que la cultura, al ser un ente dinámico, es un ente dinámico porque todas las cosas van cambiando. Es decir, las relaciones sociales van modificándose por varios aspectos. En el caso de la universidad, pues tienes siempre un desarrollo tecnológico que va marcando la relación, pero tienes frente a eso también ciertos condicionamientos que va teniendo a veces los organismos de educación y frente a esto, pues nuevas dinámicas de cómo se mueve la Escuela Politécnica Nacional. Por ponerte un ejemplo, es decir, en la Politécnica antes teníamos nosotros, cuando yo estudiaba, teníamos 23 horas de clase. Ahora tienen 35 horas de clase. O sea, es decir, se incrementó esto y esto acarrea varios problemas. No quiero decir que sea totalmente blanco o negro, ¿no es cierto? Puede ser que en algunos casos tengas más tiempo para desarrollar más contenidos, pero en otros casos puede ser que más bien el exceso de contenidos pues no te permita desarrollar tu creatividad científica, tu especificidad en algún aspecto. Y obviamente, digamos, esto incide en la cantidad de tiempo que puedas tener tú para otros aspectos. Pero eso también te presiona para que busques otras cosas. Claro que sí. Entonces, en ese sentido, uno dice, bien, ha funcionado mucho, por ejemplo, en el 2019 ha funcionado mucho los talleres. Sí, han funcionado mucho los talleres, sobre todo los de yoga, por decirlo así. Todos aquellos en los cuales el cuerpo interviene, como el caso del taller de salsa, el taller de bachata, el taller de danza, orientales, etcétera, todos se han fortalecido por el hecho de que el politécnico busca también, a través de mover el cuerpo, digamos, mover lo que está dentro, es decir, un acercamiento hacia el mundo externo a partir de la creatividad, a partir de esta posibilidad que te da el arte, pues primero de ser terapéutico, de ser también un medio social de encuentro, porque si tú bailas, pues ya bailas con alguien, no bailas solito, a pesar que Claro. pues hay bailes que son como quien dice cada quien, pero esos son justamente, y ya no representas a un solo, sino a unos otros, y esos otros se llaman comunidad. Entonces, en esa medida, digamos, muchos de los aspectos culturales en la Politécnica Nacional funcionan, que se van incrementando unos, van, no digo desapareciendo otros, sino van teniendo otras posibilidades. Por ejemplo, los actos masivos en la Politécnica Nacional son tremendos. Es decir, tú presentas al grupo Sal y Mileto y parece que nunca en la vida se hubiese presentado Sal y Mileto. Todo el mundo quiere asistir y entonces son unas filas impresionantes para ver Qué a Sal y bien. Mileto y es un concierto, pues, digamos, estoy poniendo Sal y Mileto en la medida de que era el grupo ícono de las fiestas de la Escuela Politécnica Nacional. Sin embargo, todos querían estar en un concierto masivo, disfrutar de esta posibilidad de estar con una gran comunidad vibrando, ¿no?, con la música y en este caso, digo, decir Sal y Mileto, estamos también diciendo un grupo de creación, un grupo que tiene una propuesta, un grupo que refleja también una realidad, es decir, un grupo que está ahí marcando el pulso de la cultura, ¿no?, en el Ecuador. Es interesantísimo lo que tú nos acabas de decir, porque realmente hemos seguido la actividad de ustedes semana a semana y todo el tiempo en acción, todo el tiempo vigentes, todo el tiempo en actividad, y de eso se trata, ¿no es cierto? Se dice que si no nos movemos, estamos muertos. Claro, ya lo decía Galileo Galilei, ¿no? O sea, la Tierra se mueve, y hay que ahora no solo pensar que digamos, la inercia... La inercia pienso que es un tal vez un concepto también que también lucha contra la dinámica y que a veces busca posicionarse nuevamente. Entonces te propone que digamos que la universidad debería prácticamente a veces retomar la toga y el pensamiento de la Edad Media. O sea, eso es lo importante a veces de moverse, es porque se remueven a veces también viejos conceptos, y viejos conceptos que se quieren a veces reposicionar, ¿no? Digo esto porque, por ejemplo, en la Escuela Politécnica Nacional, en la época del paro, hubo un sector que desarrolló una campaña de solidaridad y habilitó una parte de la Escuela Politécnica Nacional para que podamos hacer, quienes hicimos voluntariado, estar en la cocina, preparar alimento para los compañeros indígenas que vinieron al paro. Pero también hubo un sector, así sea pequeño, así sean 4 o 5, pero que te proponen, que te dicen, ¿cómo así? ¿De dónde acá el alma mater no debe estar en esas cosas un poco más, si te hablan en latín? Eso es también lo que permite la cultura. Es decir, todos estos movimientos también sacuden viejas estructuras y también ponen a funcionar, porque en muchos de estos aspectos, por ejemplo, vivimos una sociedad que está en una constante motivación, y esa constante motivación no solamente es desde los aspectos positivos, también puede ser desde los aspectos negativos. Yo recuerdo, por ejemplo, terminamos el año con un algo que se va haciendo como costumbre, ¿no?, en la Politécnica Nacional, es que casi al fin de año un sector se disfraza de mujer. Y al hacer esta circunstancia del disfrazarse de mujer y salir a hacer diferentes actividades que son como caricaturas de la mujer, pues da cuenta también de que vivimos en una sociedad con una alta represión, y con esa represión se la saca en este día, y por más que uno dice, no, es que están emulando a las viudas, no están emulando a las viudas. Gracias. No, señores, no, eso no es cierto. No están emulando a las viudas, sino está pensándose en una tradición acerca de que es un año que representaba a un viejo en el año viejo en un monigote, sino más bien se está ahí sacando a flote, ¿no es cierto? Se está propiciando este sentido de la ridiculización de los aspectos femeninos, de los cuales, digamos, no gozas. Es decir, es el día de la venganza contra la que nunca te paró bola. Pero, ojo, la que no te paró bola es aquella que está posicionada dentro de estos cánones de belleza, no a través de los medios de comunicación. Entonces, como ves, todo lo que se mueve tiene siempre tiene diferentes aristas. No el hecho de que se disfracen, tú dices, ay, qué bonito. No. Algo tiene que pasar, algo pasa, claro. Algo sucede. Entonces tienes que ir desarrollando y fortaleciendo. Por ejemplo, te pongo uno de los ejemplos interesantes. Para la señora rectora fue muy importante que en las fiestas de Quito, primero dijo, nada de quisiera que la Politécnica no se manifieste alrededor de unas fiestas de colonización. Dos, que no se haga una apología a la mujer. Entonces eso también es positivo, por más que, digamos, venga de arriba, en el sentido de que no nace de una propuesta, pero sí es una política responsable desde una autoridad que, claro, te dice, promueva otras cosas. Entonces, bueno, dices, los juegos populares. Entonces, en las fiestas de Quito nosotros hicimos juegos populares y ahí, digamos, fortaleciendo más bien esta memoria histórica, ¿no? El decir... Es un buen inicio, sin duda alguna, y tú topas dos puntos fundamentales, ¿no? Lo uno, realmente tenemos que hacer una lectura más amplia, más minuciosa de lo que vemos, de lo que miramos y escuchamos, y lo otro. En realidad, yo creo que sí, hay tradiciones buenas, por supuesto, pero no todo lo que es tradición es bueno también. Entonces, habría que cuestionarnos y replantearnos cosas. Ahora, por otro lado, ya estamos en el 2020. Conozco, Álvaro, que pues tú estás en la dirección, ¿no?, de comunicación social. Y ustedes son los priostes, son los anfitriones de una gran fiesta andina que tenemos, que es el Inti Raymi. Y ustedes van a ser quienes realmente desarrollen, convoquen y pongan el concepto para este año, para celebrar esta fiesta, ¿no? Bueno, esto es como decir, cuando se mueve la cultura, la parte de dinámica es interesante, porque primero hay que pensar que en el campo las cosas se están moviendo de una manera y también de otra. Es decir, por un lado estamos llevándole a la industrialización del campo, ¿no?, con cada vez menos comunidad, por un lado, pero por otro lado también una comunidad que se mueve y que de pronto busca, ¿no?, y desde algunos años una conexión con su ancestralidad. Solo quiero mencionarte un elemento interesante. Las fiestas de la que estamos, a la que hace referencia el Inti Raymi, hace unos 20, 30 años no se conocía como Inti Raymi, sino más bien las fiestas de San Juan. Entonces uno cuando decía vamos a zapatear, decía vamos a sanjuanear. Claro. Y entonces que la comunidad indígena haya promovido, ¿no?, el que se retome el nombre, una ancestralidad, es también una búsqueda de identidad. Recordemos que los papás de los compañeros indígenas de ahora se llaman Gabriel, Juan, Manuel, etcétera, y que los hijos se llaman Intis, Amarus, sí, ¿cómo sí, no?, se llaman Tamias. Es decir, una búsqueda, y que de pronto el padre no sepa quichua, pero sí, ¿por qué? Porque para su abuelo el quichua era algo que había que tener un poco de vergüenza. Y por lo tanto, en cambio, ahora su nieto, su Inti, su Tamia, en cambio, sí hablan quichua. Entonces, ¿ves? Es importantísimo eso. Es claro, este proceso que va y viene. Entonces, para la Politécnica Nacional es muy interesante el que seamos priostes y de pronto tengamos la oportunidad. O, digamos, de no aprovechar y desaprovechar esto, más bien convirtiéndola como una especie de fiesta, como la Mama Negra, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la Tacunga, donde está así el despropósito y el colorido por el colorido y el despropósito del despropósito, y una fiesta complicada. No creo que es necesario pensar en la Mama Negra como un hito, pero sí pensar en que puedes comercializarla de tal manera a pensar que solamente vas a reunirte a beber, ¿no? Y entonces el Inti Raymi no se trata de reunirnos a bailar, a zapatear, sino que alrededor de esto es como un agradecimiento, ¿no es cierto?, que tú haces a la tierra, y ese agradecimiento a la tierra por los frutos que te das, para mí ya es un concepto muy interesante. Es decir, los alimentos que tú recibes todos los días, ¿no es cierto?, con los que te nutres, vienen del campo. Y del campo tuvieron un tratamiento afectivo, amoroso, de trabajo constante, de una relación, de entender los ciclos, de procurar que ese producto llegue de la mejor manera por una comunidad. Entonces ahí la relación, es decir, las papitas no nacen en el supermaxi, no, nacen en una comunidad y tú la desarrollas. Por eso... Algo que a mí me pasó con el taller La Bola. El taller La Bola es un grupo de chicos, ¿no?, fabulosos. Son niños. Entonces, así es. Digo, son niños y cuando hemos ensayado y me invitan a cenar, por ejemplo, ellos bendicen la comida y ahí hacen una cosa que es muy bonita, que es que dicen estos alimentos, ¿no es cierto?, que vienen de un amor, también sean recibidos con amor. Entonces yo digo ahí, en esta relación que tiene la Politécnica Nacional, y que en ese sentido yo digo está muy bien encaminada, porque hemos reflexionado con los diferentes actores, porque tú sabes, además, digamos, no se trata de que ese día contratas sonido y digamos, y armas todo. No, tiene que moverse una comunidad. Es decir, generar esa participación en función de una celebración va a ser muy interesante, porque va a ser entablar un diálogo, ¿no?, con el mundo urbano, con el personal administrativo, con los profesores, con los estudiantes, prepararse. Es decir, estaremos empezando con unos talleres de guitarra, de baile, para poder enfrentar esto, ¿no? Se prevé que más o menos unas 10.000 personas estarán participando de este Caramba, la fiesta es en grande. Sí, sí. Bueno, nosotros queremos agradecerte, Álvaro, y decirte que vamos a estar atentos, por supuesto, a todo este proceso que ustedes comiencen ya para esta gran celebración, que aquí están las puertas abiertas, así es que seguiremos conversando durante el año. Ay, muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que eso, por ejemplo, es también algo muy importante, la posibilidad en la que nos podamos comunicar con la comunidad en general, con la sociedad, va a ser a través de un medio. Y este esperamos que sea nuestro medio. Muchísimas gracias, porque de alguna manera, si bien las redes sociales están ahí, pero mucha gente está en su casa, a quien pues en su trabajo está viajando, a quien les mando también un abrazo grande, y les deseo que sea este año y todos los años un feliz 2000 siempre. Que así sea. Cuando comiencen ya todas las cosas, nos encantaría inclusive tener alumnos, alumnas, en fin, maestros que quieran pronunciarse al respecto de esta celebración. Así es que pues, las puertas abiertas en la Rayuela. Amigas, amigos, vamos a hacer un corte, regresamos con más de la Rayuela y Acción Animal Ecuador. Alejandro Valencia estará con nosotros.